Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, muchas gracias por atendernos. Siempre estás ahí a disposición ante nuestras consultas respecto a todas estas cuestiones que tienen que ver con la lucha que vienen llevando las federaciones universitarias en reclamo de una serie de situaciones que se van presentando en el marco de una política nacional. Hoy volvemos a encontrar un nuevo capítulo respecto a esto y que tiene que ver con este Sistema Nacional de Docentes e Investigadores. Queremos saber si ustedes saben un poquito más que nosotros de qué se trata y cuáles son, las cuestiones que están observando desde las federaciones universitarias. Mira, en primer lugar agradecerles que ustedes colaboren totalmente con todos los trabajadores docentes universitarios en difundir las batallas que estamos llevando adelante en defensa de la universidad estatal pública y gratuita. Pasando al tema, sabemos poco. Todos sabemos poco, porque en realidad esto es un nuevo capítulo, como vos bien señalaste, en algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros ya teníamos un programa de incentivos, se llamaba, que tenía que ver con la categorización de todos aquellos docentes universitarios que se dedican a la investigación, que es una de las funciones primordiales que tiene también la tarea docente. Las universidades tienen tres funciones: la docencia, la investigación y la extensión. O sea, generar conocimiento, difundir ese conocimiento para formar nuevos profesionales y, por último, ponerlo al servicio de los trabajadores, de toda la población. Eso sería la extensión. En función de esto, este sistema, por lo que nosotros estamos viendo, lo que hace es enganchar con otra resolución que tomó este gobierno y el CIN es el Consejo de Rectores, hace ya un tiempo, que es el sistema de reconocimiento académico. Tanto uno como otro apuntan a poner en un mismo nivel las universidades privadas y las universidades públicas. Y el motivo de esto, que uno en principio con una mirada inocente diría, bueno, son todas universidades, hay docentes en ambos lugares, claro. Pero si uno indaga un poquito más, esto tiene que ver con abrir un monumental negocio para las universidades privadas, a partir de un dislocamiento, un ajuste, un empobrecimiento de las universidades públicas. Obviamente la universidad privada tiene una función absolutamente relacionada a un negocio, es un negocio privado. Cobran para formar docentes, para formar profesionales, para difundir conocimiento. Y en el caso de la universidad pública, tendría que tener un fin, por eso te señalé lo de la extensión, la investigación y la docencia, tiene que tener un fin que sea en función del enriquecimiento de toda la población en cuanto a lo que produce esa universidad. Claro. El otro aspecto, después si tengo tiempo quisiera profundizar un poquito en esto de la igualdad de universidades públicas y privadas, pero el otro aspecto es que hasta ahora las categorizaciones, o sea, en qué casillero va a quedar cada docente que investiga, no tiene que ver con un reconocimiento, un premio o una evaluación personal de cada agente que investiga, sino tenía que ver con el proyecto en sí. O sea, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, los proyectos de investigación se llaman UBA-CIT, o sea, tienen primero el nombre de la universidad y después UBA, Ciencia y Tecnología, por eso UBA-CIT. Y esto es muy importante, porque la formación de investigador tiene que ver no solamente con un investigador ya formado, un investigador que ha llegado a uno de los puntos máximos en cuanto a su carrera de investigación, sino también tiene que ver con un proyecto que se enriquece con el aporte de nuevos compañeras y compañeros que se van sumando a la tarea de investigación. Y en este caso, al ser solamente una, en principio, por lo que se sabe, porque te repito que se sabe poco, sí. Al poner el resultado y la competencia solamente en el individuo, uh-huh. va rompiendo esto del equipo de investigación. Uh-huh. Y hoy se sabe que tanto en cualquier ámbito de la cultura, ámbito de la ciencia, cualquier ámbito del conocimiento, es muy importante el trabajo colectivo, la mirada colectiva. Y esto es otra cuestión que no llama la atención en este gobierno. Uh-huh. Lo del uh-huh. sistema, lo de la igualdad de universidades públicas y privadas, sí. Tiene una madre, nace hace muchos años en Italia, en Bolonia, lo que se conoce como la reforma o el pacto de Bolonia, en el cual te estoy hablando de antes, de más o menos la época de Menem, acá en la Argentina, para que te des una idea, que plantea que también la educación tiene que dar ganancia. Uh-huh. Obviamente, desde nuestra concepción, los que defendemos la educación pública, la educación da mucha ganancia, y la mucha ganancia que da es justamente en enriquecer al conjunto de la población, pero no del punto de vista de que produzca dinero de inmediato, sino del punto de vista de la elevación de cada sujeto humano. Claro. Sí, en sí, el sí. caso de lo que plantea Bolonia, es que tiene que dar dinero directamente. Uh-huh. Uh-huh. Una de las primeras consecuencias que más se ve es que a partir de eso empezaron en la Argentina, en las universidades argentinas, en todas las universidades argentinas, empezaron a aparecer posgrados, maestrías, doctorados, cursos de extensión, de perfeccionamiento, que eran arancelados. Mientras no pudieron, como sí pasó en la inmensa mayoría de las universidades del mundo, privatizar la educación y que se pagara en las universidades que antes eran públicas, lo que hicieron acá, porque no pudieron por la resistencia de estudiantes y de docentes y del pueblo argentino, lo que hicieron acá fue generar todo un mercado, incluso también de competencia, de posgrados que son arancelados y mucho. ¿Por qué digo de competencia? Porque si yo quiero revalidar mi cargo docente o concursar por un cargo mayor, supongamos soy adjunta, quiero pasar a titular, sí. tengo que tener un título de posgrado, claro. si no lo pierdo, claro. el concurso. Sí. Y el posgrado lo pago. Uh-huh. O sea, uno paga para formarse en aquello que está trabajando prácticamente. Sí. Sí. Sí. Y para mejorar la calidad de tu, digo, para acceder a un cargo superior, digamos, o sea, en cualquier otro ámbito, o para el mismo. Para el mismo. Claro, sí. Hoy, para ser ayudante, que es el primer cargo, el más bajo, sí. auxiliar docente en la Universidad de Buenos Aires, tenés que tener como mínimo una maestría, porque claro. si no, perdés el cargo. Claro, claro, claro, claro. Directamente. Pero, como siempre, viene todavía una trampita alrededor de todo esto. Lo que pasó es que la formación de grado empezó a desvalorizarse. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vale más el título de posgrado. Claro. Y contenidos del grado pasaron a los posgrados. Uh-huh. Entonces, o sea, claro. por ejemplo, yo cuando me recibí de psicóloga, uh-huh. no existía esto de los posgrados. Claro. Y que los psicólogos de antes estamos menos formados que los de ahora. Claro. No, sino que materias que antes eran anuales o materias que existían en el grado, ahora se achicaron y esos contenidos pasaron a posgrado que hay que pagarlos. Claro. Sí, sí, sí, sí. Bien. Ileana, de alguna manera este SIDUM que conocemos ahora viene a reglamentar, institucionalizar todos estos procesos de cambio que se vienen haciendo entonces de privatización, vamos a decir, de la educación pública. Es una tuerca más. Claro. Es una claro. vuelta de tuerca más. Claro. En el sentido de esta privatización y lo otro uh-huh. es la igualdad de las universidades privadas y estatales. Claro. En el sentido de que abre un mercado que antes lo tenían solamente para un sector de la población que podía acceder a ellas las universidades privadas, uh-huh, y que ahora, obviamente, van a poder competir en el mismo sentido y en el mismo mercado con las públicas. Lo mismo pasa con el sistema de reconocimiento académico, no sé si ustedes lo conocen. Uh-huh. El sistema de reconocimiento académico lo que hace es que, por ejemplo, en Buenos Aires, la universidad que tiene más nombre es la UBA. Uh-huh. Entonces, yo puedo ingresar como estudiante a la Universidad de Buenos Aires, pero en la tercer materia, digo no, en la carrera de ingeniería, por ejemplo, quiero pasar a hacerla en la tal universidad privada. Hago una materia en la privada, la pago, por supuesto, y después vuelvo a la pública y egreso con el título de la pública. Claro. Entonces me llevo a reconocimiento en la universidad pública, uh-huh, pero durante una, dos, tres o 15 materias las hice en la privada, abriéndole un gran negocio a la universidad privada. Claro, claro, claro, claro. Sí. Y lo otro que me parece fundamental plantear, esto no es solo el gobierno, porque todo el mundo está hablando del gobierno, del gobierno, del gobierno. Esto sale, al igual que el sistema de reconocimiento académico, por el acuerdo del Ministerio de Educación, o sea, el gobierno nacional, sí, con el Consejo de Rectores. O sea, los rectores son parte de todas estas resoluciones que van a una privatización y mercantilización de la universidad pública. Yo pertenezco a la agrupación Naranja, es una agrupación nacional de docentes e universitarios e investigadores, y nosotros siempre decimos que acá estamos enfrentando el ajuste del gobierno nacional, del Fondo Monetario y de los rectores en la universidad. Vendría a ser algo así como el pacto fiscal de los gobernadores de todas las provincias en relación a... Claro, excelente. Claro, sí, sí, excelente sería esa. Tu relación. Sería excelente. En el caso de las universidades nacionales, obviamente yo estoy de acuerdo con el ajuste también es de los gobernadores, pero en el caso de las universidades nacionales, al ser nacionales, no nos toca a los gobernadores. Claro, pero sí, lamentablemente, estos rectores que están al servicio de este ajuste. Seguro. Ileana, bueno, la verdad que nos quedó mucho más claro. Muchas gracias por tus aportes. Lo único que me queda por preguntarte o conocer un poco, cómo van a avanzar las federaciones universitarias respecto a este tema, porque sabemos que ya fue publicado en el boletín oficial. ¿Qué quedaría por hacer o qué es lo que se está pensando, planteando hacer para poder enfrentar esta nueva tuerca, como la denominaste? Mira, es parte de un paquete. Uh-huh. Yo ahora estoy camino a una conferencia de prensa que vamos a hacer a las 11 en el Ministerio de Educación por un plan de lucha de todas las federaciones universitarias en defensa de nuestro salario, para terminar con el trabajo gratuito, por la implementación en todas las universidades nacionales en la UBA, uh-huh, no lo implementan del convenio colectivo de trabajo, uh-huh, y en defensa de las universidades públicas, en el sentido de posicionarnos contra el ajuste y contra todas estas reformas privatistas. Uh-huh. Desde la CONADU histórica hemos repudiado esta resolución. Desde la CONADU kirchnerista han planteado que le falta más conocimiento del tema, y reclaman de que esto es una medida que no ha sido discutida de conjunto. Uh-huh. Nosotros incluso tenemos una posición contraria al programa de incentivos que se viene aplicando hace muchos años. No creemos que, por supuesto que falta información, uh-huh, obviamente, pero el problema aquí no es solamente que falta información, no acuerdo con esa posición de la CONADU, sí con la CONADU histórica, que plantea el refugio y plantea que acá la batalla es justamente para terminar con, por eso te marcaba lo de el ajuste del gobierno del FMI y los rectores, para terminar con todo un conjunto de resoluciones que tienen que ver con avanzar en la privatización, terminar con los posgrados arancelados, uh-huh, terminar con la ley universitaria, la ley superior, que es una ley que responde a todo esto de Bolonia que expliqué, y que está desde Menem, y que gobierno tras gobierno, después de Menem, la han sostenido, uh-huh, y que es una ley privatizadora, uh-huh, directamente. Entonces, para nosotros forma parte de un conjunto y de todo un plan que obviamente lo vamos a enfrentar no solos, no podemos enfrentarlo solos, nosotros ponemos nuestro grano de arena, pero forma parte de toda una lucha del conjunto del pueblo argentino para defender la educación en general, para defender la ciencia y la tecnología, para defender a la salud pública. Obviamente nos oponemos a esto y lo pondremos como uno de los tantos pivotes de nuestras batallas en las marchas. Ahora el 16 vamos dentro de dos días a una gran marcha universitaria en todo el país, en todas las grandes universidades, que tiene que ver con defender desde lo elemental, lo elemental digo como lo primario, hasta justamente ponernos en contra del conjunto de estas reglamentaciones que apuntan a destruir a la universidad estatal, pública y gratuita. Bien. Bueno, Ileana, de nuevo, muchísimas gracias. Y no, bueno, cualquier novedad... tengamos más información, te llamo para pasártela. Seguro. Muchísimas gracias. Hasta pronto. No, por favor. Hasta luego.